Hola amigos, soy Carlos, la voz de Yerba Brava, y quiero mandar un saludo muy cordial en su día a todos los locutores.